Anuncia. Próximo a arribar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Año 2012. En un lugar recóndito de la Tierra, en el Cono Sur, Latinoamérica, Argentina, provincia de Buenos Aires, segundo cordón del conurbano, Moreno. En este territorio hostil, las antiguas profecías han sido reveladas. Las catástrofes han comenzado. Por las aguas de los ríos ya no fluye vida. El sol ya no sale para los que vivimos debajo de las torres de cemento. Los mafiosos no son combatidos por el poder. Ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles. Si este es el mundo que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando. Calle, sea carnaval, día de niños, cumpleaños, la calle que está llena de gente. Aguas fuertes, cultura, música, autogestión, participación, algo de humor y actualidad, bandas en vivo, organizaciones sociales. Aguas fuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están? Disfrutando esta linda primavera. ¿Viste? ¿Qué pasó? Algo raro. Está bueno. Está bueno. Está bueno, primavera el día, sí. 7:04 de la tarde, comenzamos un nuevo programa de Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1 Radio Comunitaria. Te vamos a hacer compañía hasta las 10 de la noche. Y para este sábado 21 de julio tenemos de todo. Por ejemplo... Y bueno, tenemos hace rato no tenemos radioteatro y hoy tenemos radioteatro. La verdad es que estoy ansiosa por escucharlo. También tenemos Noti Informa, quincenalmente. Nos vuelven a traer las noticias. Además tenemos la sección musical que se viene con un clásico, como siempre. También estaremos compartiendo algunas noticias contraculturales, como todos los sábados. Si no sabes qué hacer para este fin de semana y estas vacaciones de invierno, agenda. Y no sé si lo dijeron, porque me distraje un poquito, pero a las 9 de la noche viene Chirigota Social Club, una banda muy buena de ska, de reggae, de todo un poco, que va a estar visitándonos, anticipando un poco su nuevo material, que todavía no salió, pero bueno, lo van a presentar. Hay un tema que anda circulando por ahí que está muy bueno, y van a venir a presentar un poco de este nuevo material de la Chirigota. ¿Tocarán en vivo? Ah, no sé, ya tanto no sé, che. Vamos a ver cómo se vienen los chicos, si vienen preparados o no. Pero estamos entonces hasta las 10 de la noche en la 90.1, clava el dial ahí. Y si te querés comunicar, obviamente tenemos regalos, tenemos premios para vos. Y si simplemente querés llamar y pedir un tema, dejar un mensaje, también lo podés hacer. Está bien, lo podés hacer al 15 61 54 0359 o nos podés llamar por teléfono al 466-6559. También tenemos Facebook, que es Aguas Fuertes. Nos buscás ahí, si nos tenés también nos podés dejar tu comentario. Muy bien, vamos a empezar con un poco de música. Saben que ayer fue el Día del Amigo. ¡Feliz día! ¿En serio? ¡Feliz día! Un día que festejé como un loco el Día del Amigo. ¿Tenemos algún temita? Algo. Tenemos para 1082 amigos en Facebook. No sé si se saludamos a todos. Día a todos. ¿Nos saludaron? No, ni un poco. Pero bueno, Facebook es así. Igual no saludamos a los amigos de Facebook, sino a los amigos de verdad. Así que para ellos, esta bonita canción. A ver. No importa el lugar. No, pará, esa no era. Quemado, no, che. Por favor. Pará, a ver, para ponerla no. A ver. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. ¿Vos elegiste eso? No, yo no elegí eso. Me parece que eso Matías... me lo pasaron en la matiné cuando me tenía que ir. A las 2 de la mañana. Esto es casi un lento. Pero no da para chamullo, porque la letra. Por eso nos íbamos. Es igual, pero siempre estarán. Bueno, no era este, Mati. Pasa al próximo. A ver. Eso te lo dedico a vos, hermano amigo. ayer. Andas conmigo este camino, es mía la suerte de poder cantar esto que mandó. Agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar, de aliambar. Amigo fundido, estoy con vos. No olvidé, será por eso que aunque yo rezo, no creo en el perdón. Si en el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios, que estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo. Al otro lado vamos vos y yo. Vos y yo. Escuchamos a Alma Fuerte, a vos, amigo. Cultura. Cultura contra cultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Contracultura. Hechos, realidades, palabras. Contracultura. Arrancamos con toda la fuerza. Bueno, sección Contracultura. Voy a retomar una noticia que hemos estado hablando hace aproximadamente unos 20 días. Sí. Una cuestión que está en el penal de. Que estaba nada más que en el penal de Villa Devoto, que por instalar unos escáneres para los familiares de los presos. Escáneres que están prohibidos en Europa, en Estados Unidos. De hecho, que se los sacaron de encima y, oh casualidad, cayeron acá en Argentina. con sobreprecios y demás cuestiones, pero anunciados con bombo y platillos por la presidenta hace no mucho tiempo. Esto generó que en el penal de Villa Devoto, 16 de junio, haya un motín. Denominado motín, no fue un motín en realidad, esto se había pactado entre todos los presos que iban a hacer una denuncia sobre esta cuestión. Y bueno, ahora desde hace unos días, dos o tres días, están en una huelga de hambre los presos del penal de acá cerquita, de Marcos Paz, por la instalación de estos mismos dispositivos, bueno, que están prohibidos en todas partes del mundo, pero por lo visto acá en Argentina no, y los derechos humanos de los presos tampoco parece existir. Muy bien, pasamos a otra información. Vamos a recordar lo que pasó ayer en Cerro Negro. Finalmente fue desalojado el acampe y el bloqueo de las rutas 40 y 60, que era un bloqueo selectivo, que era además informativo, se informaba a la gente porque se estaba bloqueando. El viernes, justamente ayer, se cumplían 12 días del acampe pacífico en el corte, en la intersección, mejor dicho, de las rutas 40 y 60, y 5 días del bloqueo que mantenían los asambleístas. La agresión de parte de la patota, que es una patota pagada obviamente por las empresas mineras, empezó en horas del mediodía con la llegada de un grupo de 100 personas en más de 20 vehículos y, oh casualidad, llegaron con la policía y con la infantería. Son civiles, estas 100 personas son civiles, ¿no?, que llegaron al lugar, pero bueno, escoltados por la policía y la infantería. A las 4 de la tarde se presentó también la fiscal de la provincia, Silvia Álvarez, con una orden de desalojo de la ruta 60, una orden que era ilegal, dado que no contaba con la orden de un juez federal para llevarla adelante, y solo estaba firmada por la misma fiscal que la llevaba y la secretaria de la justicia provincial. Faltaba la orden de un juez para que el desalojo realmente tuviera una validez. Pero bueno, alcanzó con eso simplemente para que Gendarmería escuchara el reclamo de esta fiscal y se desalojara el bloqueo. Vamos a escuchar un pequeño audio, un breve resumen de lo que transmitía ayer la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvo transmitiendo casi 10 horas de corrido desde el lugar. Estoy saliendo al aire para comentar desde Cerro Negro que recién fuimos apedreados por la patota y bueno, recibimos una oleada de pedradas. Ahora, minutos después, se acerca la infantería. Ajá. Y se está alineando en este momento adelante nuestro. Palos, sus bastones, sus estacas, a 1 metro nuestro, a 2 metros nuestro. Tenemos pocos minutos para desalojar todo si no se comprometieron a rozar con todo lo que tenemos. Supuestamente era una orden de desalojo, la escuchamos, era solamente desalojo de las vías y ahora resulta ser una orden de desalojo de todo el campamento. Estamos pidiendo, tratando de salvar todo lo posible antes de que arrasen con nosotros. ¿La patota sigue estando enfrente del otro lado de la ruta? Sí. Ajá. Sí. Bueno, la patota enfrente. Sí. Bueno. Hace un rato nos tiraron de nuevo bombas de estruendo, nuevamente piedra. Y nada, tratando de salvar todo lo que podemos mientras tenemos la infantería mirándonos y dispuestas a fajarnos y atrás nuestro. Atrás de la infantería está todo el campamento, la patota. Ahí escuchábamos un audio, se escuchaba un poco mal, pero bueno, obviamente el cronista de la Red Nacional de Medios Alternativos estaba haciendo lo posible para hacer su trabajo de la mejor forma posible en el medio de una patota y la gendarmería que los quería desalojar. Desde la Asamblea Nacional de Cerro Negro, a pesar de que esta orden de la Fiscalía no era legal, digamos, porque faltaba la firma de un juez federal, decidieron levantar el bloqueo de la ruta, porque justamente ellos, una de sus principales posturas es que la protesta de ellos es pacífica, y lo va a seguir siendo, a pesar de las provocaciones, a pesar de que le van a tirar piedras, bueno, la protesta es pacífica. Entonces decidieron levantar el bloqueo para no tener que vérselas con esta gente, confrontar con la policía y con esta fuerza parapolicial de choque. Sin embargo, levantaron el corte, obviamente se refugiaron en el campamento y nuevamente la patota empezaron a tirarle piedras y bombas de estruendo, hiriendo a dos personas y bajo la inacción y el amparo de la policía de Catamarca que estaba en la ruta, Digo, la policía está en un lugar. Ve que hay gente que le está tirando piedras y cohetes, bombas de estruendo. No son cohetes, son peligrosas las bombas de estruendo. A otras personas y no hace nada. No, bueno, de hecho llegaron con ellos, ¿no? Llegaron con ellos, exactamente. Lo llevaron hasta ahí. Digo, de alguna forma también queda demostrado que la mega minería sí da trabajo. Da trabajo sí, a 100 patateros. A las patotas, claro. Bueno, en ese momento la fiscal volvió a hablar con los asambleístas y les dijo que la orden de desalojo también era sobre el acampe. Así que tuvieron que levantar el campamento porque si no, gendarmería, como escuchábamos en el audio, gendarmería iba a arrasar con todo. La orden de desalojo tampoco cumplía obviamente con el proceso del fuero provincial, ya que solo llevaba la firma del secretario y no contaba, como dijimos, con la firma del juez provincial. Y además, la justicia provincial no tiene ninguna jurisdicción sobre las rutas nacionales. Estas cosas locas que pasan en el país, si una ruta es nacional, un juez provincial no puede tomar una determinación. Pero bueno, pasó igual. Los asambleístas entonces resolvieron, para no tener problemas nuevamente, levantar el campamento y movilizarse hacia Tinogasta. Se subieron al colectivo y algunos autos y la policía de Catamarca les impidió que fueran a Tinogasta. Y con sus propios vehículos la policía los escoltó, vamos a decir, hasta Córdoba. Ah, los invitó a irse así. Sí, así nomás. Cuando llegaron, en realidad, bueno, arrancaron y en el camino quisieron parar, hicieron una bajada y vino gendarmería y los golpeó a las personas que estaban bajando y dijeron que se subieran. Un policía se subió al colectivo y siguió con ellos el viaje. Escoltados además por autos y por camionetas blancas en las que venían los patoteros detrás del colectivo. Esto pasó, como decía, en el pueblo San Blas de los Sauces. El micro entonces fue escoltado por la policía catamarqueña hasta la provincia de Córdoba, violando también la policía catamarqueña la jurisdicción de las demás provincias, porque sí, pasaron por La Rioja y por Córdoba. Una policía provincial no se puede meter en otro territorio que no sea su provincia. Pasó. Si no hubo víctimas de gravedad, ni heridos, ni importancia, fue sin duda por el accionar de los asambleístas que se mantuvieron tranquilos, fríos, no reaccionaron ante las provocaciones, ante los agravios, ante los golpes, ante la represión. Estuvieron secuestrados prácticamente. Se comprobó también que la connivencia entre las fuerzas policiales y las patotas de la prominería existe, obviamente, y además queda un grave llamado de atención y la imperiosa necesidad de garantizar los derechos humanos contra la criminalización de la protesta. Es gente que está protestando para que no vuelen los cerros. A las pocas horas, según comentaban algunos sitios de internet, de despejado el bloqueo, pasó un camión con explosivos a la minera La Lumbrera, que es justamente la que estaban bloqueando, para volar más partes de la cordillera en busca de minerales. Qué tremendo todo esto. Bueno, así estamos, podemos llegar a decir. Sí, lamentablemente sí. No hay mucha más información en el día de hoy. Estuve buscando, en realidad esta información es prácticamente toda de ayer. Se sabía también que ayer desde el obelisco iba a partir un colectivo en apoyo a este bloqueo. Y fue, pero lo retuvieron en Córdoba, gendarmería lo retuvo en Córdoba casi una hora y los dejaron seguir, pero los invitaron a ir a otro lado. Los invitaron amablemente a ir a otro lado. Bueno, ¿Cuántas invitaciones? Sí. Viniendo un poquito más para el oeste, si se quieren, que hay en Buenos Aires, en Merlo. Tenemos un comunicado de prensa en referencia a la persecución política en Merlo y en este caso vamos a hablar de Horacio Cepeda, que ya lo nombramos en unos programas anteriores porque viene siendo perseguido por el gobierno de Merlo, ¿no? El gobierno de Otacé. Recordemos que Horacio Cepeda pertenece, es concejal de Libres del Sur en Merlo y la comisión investigadora del Consejo Deliberante lleva a cabo una investigación justamente en la cual él se ve involucrado en varias situaciones y varios hechos, varias acusaciones que en las que él no, de las que él nunca formó parte, y a esto se le suman ahora un par de cositas más, se podría decir, ¿no? En el comunicado de prensa, Cepeda cuenta que fue a los tribunales de Morón a radicar una denuncia por falso testimonio en contra de Rosalía Verónica Coronel, quien se presentó en el Consejo mintiendo descaradamente. Y se encontró con que un hombre llamado Martín Alejandro Pintos dice en una declaración que a 100 personas que cortaron la Ruta 7 y a las vías a la altura del paso nivel conocido como la barrera Los Patitos, lo reconoce a Cepeda agitando y agregando a la gente para que haga el corte mientras prendían fogatas. A esto se le suma otro día, Martín Bengolea, que trabaja en el Canal 4, y dice que llegó al lugar y vio en la misma actitud a Cepeda, y no tenían cámaras, por eso mismo no pudieron registrarlo, pero que sin embargo hay una foto de él, porque, bueno, fue la única foto que llegaron a tomar, ya que Cepeda supuestamente agarró una moto y se dio a la fuga para que no lo escrachen. Eso es lo que figura en la denuncia, ¿no? Después hay otro nombre, que es el Nelson Serafín Mancilla, quien reitera que reconoce en esa actitud a Cepeda y en ese corte, y presenta las fotos que tomó. En realidad estas fotos fueron tomadas en la Plaza del Monumento a la Madre, en la cual él participaba de una asamblea. Todo esto en referencia a los hechos que se llevaron a cabo después de la tormenta, ¿no? La gente que cortaba la calle, los vecinos que estaban reclamando asistencia y justamente la barrera de los Patitos fueron reprimidos. Así es. Entonces, bueno, estas acusaciones contra Cepeda otra vez siguen aumentando la cantidad de hojas de esta investigación que lleva a cabo el Consejo Deliberante, a lo cual él califica como trucho y tan trucho, ¿no? Digo, cuánta impunidad y cuántas cosas que... Una foto tomada puede servir como prueba, estar en un lugar mientras estaban en otro. Las cosas descontextualizadas que sirven a favor de una mentira en este caso. Sí, en realidad las fotos se ven claramente que no están en el lugar que lo mencionan. Igualmente, aunque estuvieran en el lugar, no es ningún delito estar en un corte reclamando. Le quieren armar una causa por nada al concejal, simplemente por ser de la oposición, obviamente. Es raro que el gobierno progresista votase haga eso. Sí. Bueno, al respecto, también nos llegó un mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Si quieren, tienen alguna novedad, si quieren comentarnos algo, lo pueden hacer allí. Pero está relacionado con este tema. Dice: hola, mi nombre es Gerardo Sosa, soy parte del espacio Por la Democracia en Merlo. El motivo de este mail es para informarles que el lunes 23 de julio, este próximo lunes, sesionará en Merlo la Comisión Provincial por la Memoria, que entre otros miembros, cuenta con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Este evento va a tener lugar en la sede de SUTEBA, ubicada en 1 de mayo 252, a las 12 horas, el lunes próximo, como decíamos. Luego de la sesión va a haber una conferencia de prensa, más o menos a las 2 y media, con medios nacionales y de la zona, dice. Si van los medios de Merlo, tengan cuidado, porque van a ir a sacar fotos para ver quién está ahí y llevarlas para que le armen campañas como le hicieron al concejal Cepeda. Bueno, en la conferencia de prensa van a ser, obviamente nos están invitando a la conferencia, porque quieren que, obviamente, esto se difunda y quieren más democracia para Merlo, que es algo muy necesario. Continuamos en Agua Fuertes con un poco más de música. Son las 7:25. Te puedes comunicar al 466-6559. Vamos con alguna banda local, me imagino. Vamos a escuchar a la Sonora Insurgente, Calle y Pueblo. En la oscuridad, agüita fresca para tomar. Soy cuero en un parche de rebelión, que se hace calle, viento y fervor. Si un pueblo canta, muere el dolor. En la orilla del que silba al caminar, brota mi alma verde. Siempre te voy a encontrar en la nochecita.

Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Sacamos a relucir nuestra solemnidad. Enarbolamos nuestra decencia y nos vestimos de etiqueta para agasajar nuestros sentidos con el delicado placer de la música clásica. Aguafuertes Clásico, porque a los clásicos no se los discute. La firma intacta de una época bien puede ser reconocible en su producción artística y, por sobre todo, en los clásicos que cada momento particular de la historia genera. Siguiendo con nuestro recorrido por la música occidental a través del tiempo e intentando acariciar, aunque solo sea de forma efímera, las raíces de la música contemporánea, llegamos a la época del romanticismo. La particularidad de esta época fue la de destacar la libertad de expresar los sentimientos personales a contraposición de lo que pasaba durante los periodos barroco y clásico, donde la música era impersonal y generalmente se centraba en Dios. El romanticismo, situado entre los años 1850 y 1920, fue una última y desesperada bocanada de aire fresco antes de la Revolución Industrial. El compositor romántico no era empleado de nadie, creaba su propia música, fruto de sus pensamientos y sentimientos apasionados, y no respondía al propósito exclusivo del entretenimiento. No es de extrañar entonces que en la época de los 80, cuando Inglaterra se preparaba para pasar del laborismo al thatcherismo, surgiera un movimiento musical donde el hedonismo era la norma y la ambigüedad la regla de oro. Ese movimiento, denominado New Romantic, tuvo sus máximos exponentes en Duran Duran, Boy George, Sigue Sigue Sputnik, entre otros. Hoy, para ilustrar esta época, nos complacemos en presentar lo más dark de este movimiento. A continuación, con ustedes, The Cure. Espero lo disfruten. Hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda, porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso. Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. $19.40, qué lindo tema de The Cure para esta tarde. Muy bueno para esta tarde en el que ya llegaron mensajitos de texto al 1561-540359. El primero dice, el fin de semana más lindo y yo con anginas, manden buenas ondas para que se me pase. Aguanta, va fuerte. Buenas ondas. Ahí van. Me concentro. Alejandra, un beso Alejandra, entonces que te mejores. Un beso y que te mejores Alejandra. Y el otro mensajito dice, hola chicos, buena banda Chirigota, me quedo escuchando Agua Fuertes entonces. Buenísimo, yo también le quiero mandar un saludo a Liz Campanello, sí, que nos está escuchando. Un beso grande, Liz. Sí, nos lo hizo saber por el Facebook. Y también a nuestro compañero Sergio Campos que puso, me gusta Alma Fuerte. Che, justo si les gusta Alma Fuerte, bueno, vamos a la agenda. Porque hay una fecha que tiene que ver con Alma Fuerte. Tenemos para hoy recitales para arrancar. Pablo Merletti va a estar tocando en Cartagena de Indias, Resto Bar. Esto es, entrada libre y salida al sombrero. A las 22 horas en Merlo, en la calle Córdoba, 824, se presenta Pablo Merletti. Muy bien. Caramelo Santo junto a Negra Santa y ¿Qué dirán? Esto es a las 22 horas hoy en Cerveza Club, Avenida de Mayo, 1881, en Ramos Mejía. Hoy también Agustín Pettinato va a estar tocando jazz, funk y va a haber invitados también a las 22 horas en la estación Bar. Esto es frente a la Plaza de Francisco Álvarez, lado sur, y la entrada es gratis. Mambo Negro y La Versátil van a estar tocando en Mi Ilusión en San Antonio de Padua. Las entradas son solamente anticipadas, así que bueno, no sé si se pueden conseguir ya hasta ahora, pero por ahí por Facebook o de alguna forma las pueden conseguir. Una banda muy recomendable, Mambo Negro, una muy buena fiesta que dan. Y además, en este caso, hay pizza libre con la entrada. 20 mangos nada más, así que es una buena, porque te vas a comer y además hay un recital por 20 mangos. Y acá cerquita, en Padua. A las 10 de la noche en Mi Ilusión, Noguera, 2295 en San Antonio de Padua. Para mañana domingo 22, tenemos Viaje de una Mente en Blanco junto a Los Giles de Goma. Esto es en Funky Bar, Independencia 2817. En Moreno a las 21:30 horas. Prometedoras las bandas por los nombres, ¿no? Sí, después sí, hay que ver realmente de qué se trata. Si no me equivoco, Los Giles de Goma está tocando Dufour, Andrés. Ah, mirá. Sí, o sea, un buen guitarrista. Prometedora, claro. En serio. Y Viaje de una Mente en Blanco, yo conozco a los chicos y suenan bien. Sí. Muy bien, sí. Me hizo acordar a la película de Jim Carrey, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Qué buena una película. Película genial. Buena película. Y bueno, y Kate Winslet, una actriz impresionante. La de Titanic, pero en otro papel, ¿no? Esa es la de Titanic, ¿viste? Nadie claro, dice. No. Es la de Titanic. Segunda edición también para mañana del Festival Inadaptados, con Cabezones presentando su último disco, Nace. Además, las mejores bandas emergentes como Pórtico, Inversa, Psicoreacción y Febril. Esto va a ser a partir de las 18 horas en Va de Nuevo Bar, Avenida Perón, 1372 en Morón. Muy bien, y les decía que Alma Fuerte tenía que ver con la agenda. ¿Por qué? Porque mañana le hacen un tributo a Alma Fuerte las siguientes bandas. Van Diemen, Bagual, Kilómetro Cero, Riel Pesado, Yunque y Aldebarán. Las entradas salen 15 pesos en la puerta desde las 7 de la tarde. ¿Dónde es esto? Pequeño detalle. A media cuadra de la estación de Ituzaingó, en Bendito Bar, Rondó 48. Antes este lugar se llamaba el Pool de Ituzaingó. Ahora se llama Bendito Bar. Che, qué bueno que esto que le hagan un tributo, ¿no? Cuando las bandas están sonando todavía, claro, ¿no? O sea, un homenaje, algo, está bueno. Mañana también, a partir de las 12 horas, talleres de baile inicial de murga para los chicos y grandes que recién comienzan. O sea, para aprender a bailar murga. Ajá. Está bueno. Armado de galera, primera parte del curso. En el taller de armado de galera tienen que llevarla. La gente interesada tiene que llevar cartón, una caja grande, cintas, cola, que puede ser plástico o la engrudo, diario, y útiles para cortar, tipo tijera, cúter y demás. Y también hay que llevar algo para comer y compartir. A partir de las 12 del mediodía, en el Gorki Grana, la dirección es Santa María de Oro y Blas Parera, a 4 cuadras de la estación de Ituzaingó. Para mañana también tenemos desde las 16 horas, perdón, en la Casa Frida Olivera 1587 en Ituzaingó, la Feria de Medios Alternativos. Voy a repetir la dirección porque estoy como un poquito apurado. Esto es en Olivera 1587 en Ituzaingó, Casa Frida, Feria de Medios Alternativos. Mirá qué bueno esto. Sí, dicen que a las 20 horas se proyectará el documental Hecha la Ley, un aporte al debate sobre los medios de comunicación. Luego habrá una charla con el periodista Tazart. La entrada es gratis. Bueno, no nos enteramos de la feria, así que creo que no estamos participando como medio alternativo que tal vez seamos, ¿no? Que somos, sí. Sí. Y además, para mañana, el último evento que tenemos para contarte, si querés ir a una varieté, esta no es cualquiera, es una varieté intergaláctica. Opa. Pochoclera. En Doctor Vera 167, esto es en la casona Pochoclera, en Moreno Centro, hay bandas, clown, teatro, jam, bufete económico, desde las 6 de la tarde. Varieté en Doctor Vera 167. ¿Será una varieté en 3D? Y me parece que debe ser algo así como, no sé, galáctica. Del más allá. Vamos a escuchar ahora un tema que nos llegó a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Nos llegó un mail, obviamente, de la gente de Amas de Casa Rock. Dice: ¿sí? Buenas a todos, les comentamos, la banda Amas de Casa Rock están grabando nuevo material. Les dejamos algunos temas de la banda del disco anterior, así lo difunden. Cuando salga el nuevo disco les hago llegar el trabajo. Amas de Casa Rock tiene su sitio web, que es www.amasdecasarock.com. Saludos y pronto con el disco bajo el brazo. Bueno, esperemos que cuando tengan el disco nos vengan a visitar, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a escuchar Amas de Casa Rock con el tema que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, Blues de algún lugar, por Amas de Casa Rock. Pecar es la muerte, hey. fuerte. Agua Fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo. ¿Mate con qué? Mate con coca, Vanina, dejate. Con la hoja de coca, chicos, como que te da concentración no, y demás. Este no tiene nada, ¿eh? Así que me voy a poner unas hojitas de coca. Che, hablando de todo un poco, muy ricas tus galletitas. Gracias. Lo tengo que decir al aire. Sí, realmente hay que decirlo. Vani, te pasaste. Lo que pasa es que yo no hago nunca nada y cuando hago la gente me dice siempre que está bueno, así que es mi táctica. Che, nos preguntan nuevamente por mensaje de texto. ¿A qué hora toca Chirigota? Parece que vienen a tocar. Esta persona tiene una información que nosotros no tenemos. Gracias por el mensaje. Lástima que no firmaste. Pero suponemos que a las 9. Más o menos, ¿no? A las 9 van a estar llegando. Uh-huh. Y vienen a tocar seguramente, a presentar su nuevo material. Nos llega otro mensaje más que tengo acá en el Facebook que dice: mañana a las 20, Quinteto Esporádico en Pueblo Chico. Los esperamos. Gracias a Manu Ayala, uno de los músicos de esta muy buena banda, recomendable también. Seguramente si es en Pueblo Chico es con entrada gratis o, sí, o a lo sumo es una entradita. No, no es caro. Otro mensajito que nos llegó al 1561-5403-59. Dice: hola compañeros aguafuertenses. Ajá. Pasen el tema de los piojos, bicho de ciudad. Saludos desde Lago Puelo, Víctor de San José. Bueno, muchas gracias, Víctor de San José. ¿Se estará que... escuchando por internet? No sé, pero se perdió de mis galletitas, Víctor de San José. No se va a enojar. Bueno, gracias a Víctor por el mensaje. Y ya que estamos, le decimos feliz día a Víctor, porque no lo vimos el viernes, ¿no? Es verdad, no lo pero hemos ya visto. Pasó, ya está. O sea, fue ayer. Perdón. Si no te saludaste, hasta el año que viene no puedo volver a saludar. ¿No? No. Bueno, discúlpeme a todos los que no voy a saludar entonces y no saludé. ¿Pero es necesario que haya un día del amigo? Así con fecha, 20 de julio. Sí, a mí me llamó igual la atención esto del 19 de julio. A mí me llegó la información ayer en una charla así en la mesa del día del amigo. Una amiga dice: che, ¿se enteraron que ayer fue el día de los amigos con derecho? Y nos quedamos, nos miramos todos un poquito. ¿Cómo sería eso? Todos tenemos derecho. Claro. Claro, ella, no, el, como que vos podés ser algo más que un amigo. ¿Se entiende? Ah, es como un poquito más. Ese tipo de amigos. Una cosa rara. Que no es el 14 de febrero, pero tampoco es el 20 de. Está bien, había promoción en los telos. Pero tendría que ser en el medio, no puede ser el día anterior. Claro. No sé, es así. Tendría que ser como en mayo. Uno se puede confundir si es el día anterior. Sí. ¿No? Podés empezar a ser amigo con derecho y convertirte en amigo al día siguiente, claro, dice nuestro productor. Sí. Medio complicado. No, yo creo que es al revés. Yo siempre. Creo que claro. En lo general, cuando sos amigo con derecho ya... Ya perdiste la amistad. Uy. Sí. En fin, chicos, yo creo que el día de la amistad trae más peleas que cualquier otra cosa. ¿Dónde comemos? ¿Vamos a mi casa? No, mamá, tuya. No, porque... Y yo no puedo, y yo sí, no quiero... Sí, está todo lleno de gente. Está todo es un lleno quilombo, de no gente. No se puede salir a ningún lado. Están todos medio loquitos. Hay que encerrarse a dormir. Y no pasa también que por ahí hay reuniones de amigos que en realidad no son tan amigos, que por esto de cumplir el rito del día del amigo, sí, que vos por ahí somos dos, somos amigos, pero después aparecen el otros. Amigo del amigo que cayó, viste, y por ahí quedas como un colgado ahí, están todos ahí, hay uno que no, pero no sé, igual es raro, porque ¿cómo hace? Yo pensaba, ¿no? Que es una planilla tuya que decís, bueno, a ver, amigo, tiene tal cosa, califica. ¿Cómo hace para decir? Ah, es verdad, ¿cómo califica? ¿Cómo sabes el límite? No. Yo tengo una amiga que se enoja, por ejemplo, porque no la saludamos por todas las redes sociales, mensajes. Si la voy a ver a la noche. Me está cargando. Si la voy a ver a la noche. Sí. O en el día. ¿Qué necesidad hay de que la salude por mensaje, por Facebook? Es una amiga saludona. Pero aparte, por las redes sociales únicamente. Por todos, ¿no?, lados. Llamala en todo caso, pero tampoco si la vas a ver no hace falta. La necesidad del saludo en la red social. No, en realidad no es la necesidad del saludo, es la necesidad del reconocimiento. Bueno, claro. Que vos la reconozcas ante todas, pero que es tu amiga. Pero la reconozco. Hace falta en Facebook o en donde sea. Hace falta. Yo no voy a decir lo que dijo el productor por el interno. No, porque después porque tal vez nos está escuchando la amiga Vanina y yo no quiero tener consecuencias. Me lo pueden contar a mí. Es una cosa, ¿viste? Después, gente que por ahí no conozco, vos decías recién los amigos de Facebook, que me, viste que te suben la foto de un perrito por ahí, te etiquetan. Sí. Gente que no conozco. Sí, feliz día al amigo. Y cada perrito. ¿Y vos qué decís? Y son amigos y publican cada cosa que da miedo a veces, las boludeces que publican o los comentarios que hacen tus amigos de Facebook. Sí. Pero yo, a mí me gustaría, para ilustrar este el día del amigo, si podemos pasar a algún otro tema. ¿Sabés que traje otro? ¿Trajiste otro? Sí. A ver, este está más bueno. Este es más onda balada o algo así, más tranqui. No, déjate joder. Me atraviesa la cabeza, me está atravesando. Mati, este no era el tema. A ver, Mati, ¿qué es eso? Mariano. Por ahí cambia ahora y arranca que yo traje. ¿Así con guitarras? ¿Levanta en algún momento esto? No, este no era el tema, claramente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo pasamos igual? No, yo diría que no. Vamos. Fíjate si no encontrás el otro que... A ver. O cualquier otra cosa que encuentres. Ah, ese sí era. FM Moreno 90.1 Estación de radio.

es medio difícil. Y en esta, ahí empezamos, con buena onda, con ganas. En esta primer función, ¿cómo fue la respuesta del público? Y bueno, fue algo de gente, no fue por ahí toda la gente que nosotros esperábamos, nosotros siempre esperamos que se llene la sala, pero bueno, llegó gente, salimos a volantear ahí, nosotros salimos con unos payasos interpretados por nosotros mismos, y bueno, con eso hacemos una convocatoria ahí en la plaza, más o menos, ¿viste? Y bueno, vino gente por los volantes, alguna gente que había reservado antes también. Tratamos de manejarnos con las reservas también por el tema de la capacidad de la sala. Queremos que nadie quede afuera, ¿viste? Entonces, claro. Eso también, como no es una sala muy grande y que sabemos que se puede llenar pronto, bueno, tratamos de manejarnos con eso también de las reservas. Claro, pero más allá de la cantidad de público, me refería a la respuesta en cuanto a si los notaste conformes, sí, se divirtieron. Sí, aparte, mirá, pasan dos cosas. Por un lado es que el espectáculo está bueno. Sí, es un espectáculo que va para chicos y también para grandes, porque bueno, es teatro de payasos, pero con mucho crítica social, ¿viste? Habla de esto, bueno, de ellos lo ponen en la figura del payaso, pero en realidad es esto de, bueno, cómo el recorte nos llega a todos y después, bueno, desde qué lugar se para cada uno para enfrentar esos recortes, ¿viste? Y eso por un lado, de esto del espectáculo está bueno. Después que los chicos de La Posta hace mucho tiempo que vienen laburando y tienen mucho tránsito también de laburo en la calle, entonces para ellos estar en la sala es así más como un paseo, ¿viste? La calle es un buen entrenamiento, entonces cuando estás en la sala la comunicación es mucho más fluida, está todo más suelto, más libre. Freddy, ¿cómo estás? Vanina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, che? ¿Bien? Bien, todo bien. Freddy, son cinco grupos más o menos, ¿no? De teatro, cinco compañías de teatro que están trabajando en el Churqui, que están haciendo obras en el Churqui ahora en estas vacaciones de invierno. Así es, sí. ¿Cómo se da la relación entre las compañías? ¿Se conocen o justo...? Sí, nosotros ya desde hace muchos años hemos elegido trabajar con grupos con los que nos vamos conociendo, ¿viste? Sí. Y que vamos estableciendo una relación, y para nosotros tener la sala es la posibilidad también de que otra gente pueda venir a laburar acá en nuestro espacio, porque nos gusta poder ofrecerlo, nos gusta también que la gente que pueda venir al Churqui se encuentre con otras propuestas también, ¿viste? Y todos son grupos con los que ya tenemos una relación desde hace tiempo, con algunos más cercanos, con otros desde hace mucho más tiempo, pero con todos, que yo, en la compañía Seso Teatro, que se presenta el martes, nos hemos conocido, ellos el año pasado ya estuvieron en el Churqui haciendo funciones, uh-huh. Y uno de los actores de ahí estuvo haciendo un reemplazo en nuestro grupo cuando en una época yo estuve operado y no podía actuar, él nos hizo un reemplazo, así que hay una relación fluida. Claro. Bueno, con La Posta nos conocemos de hace más de 10 años, Cordoncito de Bolsillo es casi un desprendimiento de Tercer Cordón, uno de los integrantes del grupo está ahí en ese proyecto. Uh-huh. Con los Caminantes nos fuimos a Bragado juntos este año de gira, así que ahí, así, viste, no, así nos movemos con los grupos, ¿no? Nos parece, seguro, también que estas funciones, al mismo tiempo que es así la posibilidad de ofrecer espectáculos para chicos y hacer un ciclo de funciones y poder laburar, también es la posibilidad de seguir articulando acciones con otros grupos, ¿viste? Seguro, y en esto de articular me imagino que están preparando el próximo encuentro de octubre. Sí, bueno, de hecho parte de nosotros este año con esto estamos haciendo funcionar un buffet y estamos vendiendo algunas cosas ahí en la entrada y parte de lo recaudado también va ahí a ese fondo. Estamos juntando plata concretamente para cubrir los cachets de los grupos, ¿viste? Estamos juntando dinero para toda la realización del evento, ¿no? Pero claro, hemos designado distintas comisiones y la comisión que está laburando el buffet en estas funciones es la encargada de juntar dinero para pagarle a los grupos que van a participar del encuentro en octubre. Porque, bueno, también es así como una línea nuestra que los grupos que vienen y participan del encuentro, aunque sea poquito, tienen que cobrar un dinero porque están laburando también, ¿viste? Uh-huh. Así que esa es la onda, sí. Y más allá de esto que comentabas, ¿cómo vienen los preparativos para este encuentro? ¿Para octubre? Sí. Y estamos a full. Nosotros la verdad que estamos, el viernes anoche tuvimos una reunión ahí en mi barrio, ¿viste? Que es la sede de Metanegra. de la murga Metanegra y Semifusa, y después volvíamos con Mariela y los dos, viste, volvemos así muy contentos porque vamos planificando acciones, viste, porque bueno, en el laburo te vas conociendo, vas desarrollando, vas tendiendo todo una red de lazos que bueno, tiene que ver con la fraternidad, viste, con ponerte de acuerdo, con generar acuerdos con otros, viste, bueno, esto de trabajar con otros y estar en movimiento, estar en acción, digo que en un punto se hace cuesta arriba cuando uno piensa así la actividad independiente, qué sé yo, pero también te digo que es recontra disfrutable, viste, porque es esto, el límite te lo pones vos de alguna manera, no hay nadie más que te pueda decir hasta acá, ¿viste? Vos solo te marcás hasta dónde podés llegar, y eso está bueno, y cuando estás laburando con otro, todo se potencia, las posibilidades, la energía, las ganas, ¿viste? Las capacidades, así que eso está bueno. Qué bueno, qué bueno. Freddy, y volviendo un poco a estas funciones que están presentando las vacaciones de invierno, vos comentabas un poco que hay distintas temáticas en las obras. También hay mucho, no digo que sea el caso, justamente creo que no lo es. Hay muchas propuestas comerciales en esta época para sí, los chicos. Sí. ¿Qué consejo, más allá de que vayan al Churqui, que creo que es el primer consejo que le vas a dar a los padres, sí, ¿qué consejo le darías a algún padre que quiere llevar a su hijo a alguna actividad? Que se fije en qué, que... Y que busquen qué tipo, mirá, de cosas. Me parece eso, que es un poco lo que evalúa cada uno también, ¿no? De que bueno, tratar de ver de qué se trata, ¿viste? De la temática, ¿no? Qué valores, la trayectoria también de la gente que está... como que de pronto se ponen de moda, no sé, una huevada, pero esto de hacer obras sobre los valores, ¿viste? Entonces está todo el mundo hablando de los valores, si hay valores por acá, hay valores por allá, y el primer valor que te aplican es el de la entrada, ¿no? Y después también esto de che, tanto hablar de valores, ¿no? Y después los sostenés, ¿no? Con tu grupo, con tu actividad, digo, ¿viste? Entonces me parece que uno tiene que... Esto, que para nosotros ponerle el Churqui es así como el lugar que nosotros elegimos para desarrollar la actividad independiente, pero toda la actividad independiente tiene así como una matriz, ¿viste? Entonces me parece que por ahí va la cosa, ¿no? En el caso del teatro, por lo menos, ¿no? Hay en la calle muchas propuestas también, ¿viste? Hay esto, como que me parece que la matriz de la actividad independiente ya te da un perfil que más o menos después te va a seguir en tus espectáculos y en la estética que elijas, porque habla también de una coherencia, ¿viste? Seguro. Que me parece, va, por lo menos para nosotros, ¿no? Es así como lo que es importante, que esté presente, como que si eso no está... Lo demás no tiene mucho sentido hacerlo, ¿viste? Digo, vos tenés que creer en lo que haces, y creer en el sentido de, no por ahí para transmitirle un mensaje a otro, sino para estar convencido de lo que haces. No sé si me estoy yendo así muy de mambo, pero bueno, pienso un poco eso, ¿no? Está bien. Bueno, Freddy, te dejamos finalmente para que invites a la gente a estas funciones a las 16 horas toda esta semana. Hasta sí, el próximo viernes, los micrófonos de la 90.1. Bueno, sí, gracias, che, por la difusión siempre. Mañana está El Rey de la Maldad, de Tercer Cordón Teatro. El lunes está Cordoncito de Bolsillo, con cuentos y canciones. El martes está Juanito, una aventura sin miedo, por Seso Teatro, que es un grupo de Luján. El miércoles está otra vez Cordoncito de Bolsillo. El jueves está la compañía Los Caminantes, con Valentina y el Señor de los Pájaros. Y el viernes la última función, El Rey de la Maldad, por el elenco B, de Tercer Cordón Teatro. Así que están todos invitados, el Churqui, Jolie 2637, reservas al 15-35-59-4500, y bueno, están todos esperados, ahí vamos a estar. Muchas gracias, che, por la mano siempre. Un abrazo, Freddy. Chao, Freddy. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Freddy de Tercer Cordón Teatro comentándonos un poco sobre estas actividades que están presentando en el Churqui en las vacaciones de invierno. Comenzó hoy con una primera función, hasta el próximo viernes, inclusive todos los días a las 4 de la tarde, con distintas obras. La entrada sale 15 pesos, es un bono solidario. para colaborar, obviamente, con los grupos y con la puesta en marcha del próximo encuentro de teatro callejero que se va a hacer en octubre. Como todos los años ya hace tres, ¿verdad? Este va a ser el cuarto. Sí. Una buena propuesta para las vacaciones. ¿Tenemos mensajitos? Los leemos antes de ir a escuchar un poquito de música. Chicos, ya me siento mejor. Aguafuertes es un programa sanador. Ah, lástima que no tengo ningún amigo con derecho para festejar, porque mi único amigo varón es gay, dice. Y bueno, te vas a tocar festejar el 20, qué sé yo, claro. ¿Viste? Para mí el Día de los Amigos es siempre que haya un amigo. Y después tenemos una pregunta por agenda, vamos a ver si podemos contestarla. Nos preguntan, ¿qué hay hoy en el Marechal? Si es cierto que hay un conjunto de rock. Aileen pregunta. Bueno, Aileen, vamos a averiguarlo y difícil, lo sumaremos a la agenda. Difícil averiguarlo porque el Marechal... no publica nada. No tenemos... No sé si hay una página del teatro. ¿Qué estamos buscando? No lo podemos encontrar. Ahora le vamos a pedir a nuestro productor, el señor Cristian Becchio, para quien pide un aplauso en este momento. No, mentira. que vamos a ver si encontramos qué hay. No sé. Hay actividades por las vacaciones de invierno y todo, pero... no veo por acá, che, nada. Es raro que no esté en la página. Había un festival de rock solidario, lo que no me acuerdo. La semana que viene. Ah, está perfecto. Debe ser eso entonces. ¿En el Marechal? Sí. Sí. Vamos a ir a escuchar a Baco, una banda que también nos mandó un mail. Las bandas están implementando esta modalidad, está muy bueno. Nos mandan un mail presentándose un poquito y con algún tema. Hola, somos un trío que se llama Baco, somos de Moreno, del Oeste. Y enviamos el tema Ratas. Gracias por la onda y saludos. Así que vamos a compartir entonces con ustedes. Ratas de Baco. Baco es una banda que ya bien tiene un tiempo de estar dando vueltas. Sí, un tiempo bastante largo. No sé si es la misma banda. Es algo que les pregunté. Yo les contesté el mail, como también invitándolos al programa, para que sepan que pueden venir cuando quieren. Ajá. Vamos a esperar que nos respondan, bueno. Y Baco, te cuento la próxima. Baco también es el dios del vino. Vamos a escuchar el tema. Y a tomarnos un vino. Brillan sus ojos, de la luz se escapan y atrapan un viejo baúl. Hay solo papeles y un saco azul, y hay decenas de ratas en un baúl. Cansadas las ratas del saco azul, moviendo sus patas, salen a la luz y atrapan la casa y atrapan. Que las divierta más que comerse a ese niño que durmiendo está. Y hay cientos de ratas en una casa. Contentas las ratas salen a pasear, se juntan, se paran, se ponen a hablar. Parecen hermanas en la gran ciudad, inundan las calles en la noche. Millones de ratas. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Y bailando un poco al ritmo de la cortina de agenda, aunque no esté Víctor, bailamos igual y hacemos la segunda parte de la agenda para la próxima semana. Este miércoles 25. Dani, ponete los auriculares, porque cuando él sube la cortina vos no lo escuchás. No vamos a hacer nada, así no podemos, no, Dani. Bueno, me voy. Pará, no, pará. No, no, subí la cortina, se pone los auriculares. Un segundito, Dale. Bueno. ¿Sabés lo que pasa? Es que cuando me escucho por los auriculares me confundo conmigo mismo. Es medio complicado. Bueno, para el miércoles 25, el día fuera de tiempo. Comienza el nuevo año en el sincronario de los mayas. ¡Wow! Es el fin de un ciclo y el comienzo del otro. El día 25 es fuera del tiempo, el día verde, para el arte y la meditación. La Pochoclera te invita a pasar el día en comunidad en Los Robles. Y un poquito de teatro para chicos y no tan chicos en el Churqui. Recién estábamos hablando con Freddy de Tercer Cordón Teatro. Desde hoy hasta el viernes 27, todos los días funciones a partir de las 16 horas en el Churqui. Un bono a contribución de 15 pesos. La dirección es Jolie 2637 entre ASEF y Doctor Vera. El próximo viernes 27, el grupo La Mala Madre Teatro presenta Milonga Maligna en Olivera 1289. Esto es en Ituzaingó, lado sur, a las 22 horas. Y para el sábado 28, o sea, el sábado que viene, el grupo Banda Parte presenta A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre, no apto para menores. Esto es a las 21:30 en Olivera 1289 Ituzaingó Sur. El viernes 27, La Roca, Enviados y La Tribu, recitales, a beneficio de los afectados por el temporal. La entrada es un alimento no perecedero por persona. Esto es a partir de las 9:30 de la noche en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno. Acá respondemos a la pregunta de Aileen. Y también el próximo viernes 27 se presenta Vibración Reggae y Fidel y Juanito Flow en Chill Out. Esto es Colectora Oeste 7565 en Ituzaingó, mano hacia Moreno sería. A las 11:30 de la noche más o menos va a estar tocando Vibración, una buena banda de reggae para ir a ver. Les recordamos que estamos hasta las 10 de la noche en Aguas Fuertes, en la 90.1, y si quieren se pueden comunicar, obviamente. ¿A qué teléfonos? Porque se me perdieron los números. Bueno, acá no me los acuerdo. Voy yo, me así de. A ver si mirar, yo te estoy mirando. 15-61-54-03-59. Cuatro años para aprender ese teléfono de memoria. Yo no me lo sé todavía, no me lo sé. Y si nos querés llamar, sí, lo podés hacer al 466-6559. Me doy fe de que no miró. Pará, ¿y el mail cuál es? Arrasa. Arroba aguafuertes. aguafuertes@fmmoreno.com.ar. ¿Y el Facebook cómo es? Aguas Fuertes por FM Moreno. Ah, mira vos. ¡Ea! No

El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la Torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la Torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Aguas fuertes. No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple. Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. Son grandes, chicos, qué temazo. Los felicito, saludos a Matías. Aileen dice. Gracias, Aileen. Gracias, Aileen. Pero bueno, el tema no lo hicimos nosotros, lo hicieron los pericos. Igual, gracias. No, lo elegimos nosotros, así que sí. Los pericos con los Wailers, en esa versión de clásicos renovados que sacaron hace 2 años, creo, en el 2010, por ahí. Tenemos una comunicación telefónica en este momento. Está del otro lado de la línea y la saludamos a Analía, que es integrante de La Pochoclera, para charlar un rato sobre el Festival Internacional de Teatro de Calle, que se viene en diciembre. Falta un rato, pero está bueno empezar a conocer esta propuesta. Analía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos cómo andás? Todo bien acá. Qué bueno que me hayan llamado para compartir también lo que va a significar todo este gran evento, que es FITECA. Contanos un poco, justamente, de qué se va a tratar este festival. Bueno, FITECA nace en Perú, ¿no? En Perú. Hace más o menos 11 años, y después continúa en Ecuador. Es más que bien, trata de resaltar lo que es la fiesta latinoamericana. ¿Para qué está mi sobrinito? Cerramos la puerta, por favor. Y la fiesta latinoamericana, ¿no? Rescatando lo que son las tradiciones de cada país, de reconocerse como parte de esto, del ser latinoamericano. Y lo que estamos, desde la Pochoclera lo trae a Moreno. ¿Entienden? Sí. Entonces, de Moreno, la idea es hacerlo este año en Moreno, comenzarlo, ¿no? Y estaría re bueno mantenerlo durante el resto de los años. Pero no es solo de la Pochoclera, también quería aclarar eso. Hay varias organizaciones que se fueron sumando para llevar a cabo este gran evento, esta gran fiesta que se va a dar en diciembre, el 12 del 12. Bueno, ¿nos comentás un poquito en qué consiste este gran evento? Sí, la fiesta. El festival va a ser durante 5 días, que van a venir artistas internacionales, ya hay confirmados de Ecuador, de Colombia, de Chile. Hay bandas también que confirmaron, bandas de rock que van a abrir los eventos, que de Brasil, de Uruguay. La idea es llevar lo que es el teatro a los barrios. Y la idea de llevar el teatro a los barrios es ser descentralizado, ¿viste? No sé si escucharon hablar de lo que es descentralizado. Sí. Bueno, los barrios que hasta ahora confirmaron son en La Reja, en Álvarez. La idea es también hacerlo acá en Barrio 2000. Uh-huh. Es según también qué organización, Las Catonas, según qué organización también se presta, ¿no? Como para trabajar en conjunto con ese barrio que quiera trabajarlo. Disculpa, ¿van a haber grupos de teatro de los barrios en este festival? No, hasta ahora siguen llamando. Por ejemplo, el otro día hubo un grupo de teatro que no recuerdo el nombre, pero hay un grupo de teatro que quiere participar, que es el Cruce Castelar. Está abierto a cualquier grupo de teatro. Yo estoy mandando las invitaciones. Cualquier grupo de teatro tiene que mandar, viste cómo mandan ellos saben eso, que mandan como tipo un currículum con el, con qué especialidad quieren hacer, qué escena y todas esas cosas, ¿viste? ¿Y esto sería para presentarlo y hacerlo, o es como una selección previa de los grupos? No, la idea es hablarlo, venir a las reuniones, presentarlo, decir por qué quieren presentar eso. La idea es charlarlo entre todos, la parte más artística sería. Claro. Vos decías, Analia, que el festival se va a hacer el 12 de diciembre. ¿Tiene un significado especial la fecha, imagino? Claro, sí. La fecha tiene que ver con esto de latinoamericano, ¿no? Con cuando, viste que esto, cómo se lee un cambio, ¿no? Un nuevo escenario para lo que se espera para el futuro, cuando algunos dicen se está terminando el mundo, otros dicen se está comenzando un nuevo mundo, ¿viste? Tiene que ver con eso, el tema de la unión, de trabajar en grupos. La verdad que, como ustedes sabrán, hay muchos grupos, ya sean políticos, todos hacemos política de alguna forma. Uno piensa que por ahí no podrían trabajar juntos. Yo creo que hay que encontrar la forma para trabajar juntos de alguna manera. No sé, yo sé que hay grupos que por ahí no quieren trabajar con otros por distintas cosas. A mí más que nada me encantaría que todos esos grupos se puedan juntar. En esta ocasión no tan especial, lo que sería FITECA, ¿no? Que es la Fiesta Internacional de Teatro de Calles Abiertas. Sí. Analia, y vos decías que algunos lugares en los barrios ya están confirmados. Si por ahí hay alguien escuchando de un barrio, de alguna organización o de algún espacio cultural, ¿qué características tienen que tener los lugares a los que ustedes apuntan? ¿Alguna característica en particular? No, ninguna característica. La idea es que, mirá, hay organizaciones, cada organización tiene su idea política, suponete, ¿no? La idea es no sacar bandera de ningún partido político. ¿Entendés? Ajá. Eso es lo único que se rechaza. No sé si me entendés el punto. Pero después cualquier barrio, estaría re bueno que se están escuchando y tienen un grupo de teatro. O simplemente es un vecino o cualquiera del barrio que quiera participar, se pueden acercar a las reuniones que nos la estamos haciendo todos los martes a las 7 de la tarde en la Pochoclera, que es Doctor Vera 167. La vuelta de la catedral, ¿viste? Sí. Analia, ¿y tienen apoyo del municipio? No, ningún apoyo. De hecho, por ahora ningún apoyo. Estaría re bueno que tengamos algún tipo de apoyo porque un evento de estas características necesitaría como, no sé, equipo de sonido y cosas así que son re difíciles. Lo que nos está costando también es el tema del traslado, el tema de transporte. Eso se nos está haciendo recontra re difícil porque no tenemos muchas personas que tengan vehículos o gente para que vaya a buscar al aeropuerto. Estamos todo el tiempo, ¿viste?, tratando de que alguien nos dé una mano con eso, porque estas personas que van a venir, que ya son un montón de grupos, cada vez son más que se van sumando, porque está re buena la movida y va a ser re grosa. Cuando nos demos cuenta va a ser re grosa. Entonces, ¿qué? Estamos como medio flojos con un montón de cosas todavía, porque recién estamos trabajándolo, y está re bueno esto también, a la vez que uno vea que qué difícil que es, porque y también hacerlo solos, ¿no? Y a la vez en conjunto. Analia, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Obviamente, cuando se vaya acercando la fecha, vamos a seguir charlando sobre... Sí, otra cosa, ¿puedo decir una cosita más? Sí. Mañana teníamos una fiesta en la Pochoclera. Eso se suspende, quería decirlo, se suspende la fiesta de mañana. La varieté. Sí. Bueno. Le pido disculpas a las personas que pensaban ir. Bueno, lo dejamos claro, lo vamos a reiterar. Lo vamos a reiterar entonces, que se suspende la varieté para el próximo domingo. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo, Analia. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Analia de La Pochoclera comentándonos un poco sobre este FITECA que se viene en diciembre. Falta mucho todavía, pero está bueno empezar a conocer estas propuestas porque, bueno, ya estamos en agosto prácticamente y el año se va terminando. Si sabés que me quedó la duda si va a ser solamente... ¿Qué pasa, eh? Perdón que me... Estornudaste. Me atraganté. Si va a ser en un solo día. Bueno, Dani no se siente muy bien. Vamos a ir a escuchar un poco de música. Y ya bueno, ¡Dani! ¡Dani, vení! ¡Dani, me esperaste! así nomás. Veo tu sombra haciendo caminos, despertando en el silencio. Es cierto que aún están vivos en algún lugar del tiempo, forjando mi destino. En algún lugar del tiempo, forjando mi ser para callar tantas almas de una sola vez, llevarlas a la oscuridad, olvidándose de todo. Escuchando a Sergio Granillo, un gran amigo acá de la casa. Sí, con un tema de su disco que nos acercó hace un par de años, creo que, que vino cuando estábamos en el otro estudio y presentó sus canciones, nos regaló un par de canciones en vivo y todo. Sí. Lo invité la otra vez y me dijo, te confirmo la fecha. Ahí quedó. Lo estoy esperando. ¿Sabés qué? Es el mismo que me va a dar clases de canto. Hace un año y medio, bueno. Yo era chiquita. Igual te queremos, Sergio. Ya llegaron los chicos de la Chirigota en un ratito nomás al aire de la 90.1. Agua fuerte. Y allí voy, que vacinas, que no rajes, no corras, no huchas y nunca te calles la boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida. De golpeadores. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Los hechos y personajes del siguiente espacio pertenecen al ámbito de la casualidad. Cualquier similitud con la ficción es pura realidad. Ahora, la música se transforma y cobra vida. Personajes, historias, canciones, radioteatro en Agua Fuertes. Como deseo ser tu amor para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Hola, soy Roberto de las Mercedes Cárdenas, de profesión romántico. Para mí el amor es algo que uno no puede controlar. Soy un romántico, como quedan pocos, de esos que creen en el refinado arte de la seducción y la conquista. Y esta historia que les voy a contar es real, aunque a veces prefiero que nada de esto hubiera ocurrido. Después de todo lo que pasó, nunca volví a ser el mismo. Fue durante un verano, cuando, impulsado por mis sentimientos, llegué hasta la casa de mi amada. ¡Janina! ¡Janina! No se puede ni dormir en la siesta en paz. ¿Quién carajo golpea? ¡Uf! ¡Este pesado otra vez! ¡Janina! ¡Te buscan! ¿Quién es, ma? ¡El pesado ese! ¿Quién? ¡Ese que te arrastra el ala! ¿Qué decís? ¡Dale, Janina! ¡Que ya seré vieja, pero no ciega! ¡Abrile, dale! ¡Que va a despertar a tu papá y se va a pudrir todo! ¡Dale, anda y despachalo rápido! ¡Janina! ¿Qué haces, Fito? Hola. Por favor, llámame Roberto. Caminaba distraída y alegremente por el vecindario cuando no pude dejar de notar que estaba a pocos metros de tu casa. Y no podría perdonarme, jamás, estar tan cerca y no llevarme en mi recuerdo una sonrisa tuya. Bueno, dale, vení, pasá. No te puedo creer. Lo hizo pasar. ¿Notaste cómo el sol desgarra la tierra abrazándola con sus brazos de fuego y haciéndola sudar? ¿Qué? Sí, lo noté. Mira todas las vueltas que dio para decir que hace calor. Tanto caminar por las calles del verano y ver semejante belleza lo dejan a uno sediento. Y bueno, ¿querés tomar algo, Fito? Sí, gracias. A ver si hay algo. ¿Querés agua? Bueno. Uy, pero mira, alguien guardó la botella vacía. Te doy de la canilla, Fito. A ver, pará. Gracias. Toma. Ah, está caliente. Caliente como los sentimientos aprisionados en mi corazón. Bueno, che, es que no me anda el congelador. ¿Qué carajo es este quilombo? ¡No se puede dormir! ¡Siesta en paz! Uy, se despertó mi viejo. Mejor andate, andate. Bueno, pero tendré el agrado de volver a verte pronto. ¡Andate antes de que te vea mi viejo! No, Janina, no me iré hasta que me des una respuesta. ¿Puedo venir otro día? Sí, pero andate. Esa tarde... Sí, la música, por favor. Con cada espacio de tu cuerpo. Esa tarde me fui esperanzado. La había visto otra vez. Después de varias semanas, y me pidió que volviera. Casi que me lo rogó. Ella estaba más hermosa que nunca, aunque algo distante, fría. Pero a mí, que soy un romántico soñador, no hay nada que pueda detenerme. Además, con mi experiencia en el amor, me doy cuenta de las señales. Cuando una chica se le hace la esquiva, en realidad está jugando un poco. Así que a los pocos días volví, resuelto a conquistarla. ¡Janina! ¡Ay, no se puede creer! ¡Si la última vez que vino lo echó! ¡Qué pesado! ¡Janina! ¡Te buscan! ¡Ay, mami! ¿Quién es? ¡El pesado ese de Tito! ¿Tito? ¡No, Fito! ¡Tito, Fito! ¡Da lo mismo! ¡Es un pesado! Ay, ma, no seas mala. Además se llama Roberto. ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Ay, ay! ¡No puedo creer! ¡Janina! Hola, Fito. Hola. Por favor, llámame Roberto. Pasada, ¿querés tomar unos mates? Señora, usted debe ser, sin dudas, la madre de esta joven doncella. Hola, es un gusto conocerla. ¿Cómo te va, pibe? ¡Qué tremendo! Mamá. Por favor, le agradecería que me llamaba, que me llamara por mi nombre. Soy Roberto de las Mercedes Cárdenas. Bueno, yo lo dejo. Deben tener de qué hablar. Mamá. ¿Querés tomar unos mates? Sí, aunque en realidad preferiría invitarte esta noche a caminar bajo las estrellas y contemplar la luna sobre el mar. Mar, ¿de qué estás hablando? Mar en Moreno, a los humos del Reconquista, Fito. Vos sos un personaje, pero si había yerba, ¿dónde la dejaron? Bueno, tendré que usar esta que está usada. Ya fue, la saco de la basura y listo. Soy una persona prevenida. Y como notaste la ausencia de mar en las cercanías de nuestra localidad, traje una película, un DVD de Tom Hanks con Meg Ryan. ¿Querés verla? Ah, es que no tengo DVD. Bueno, podemos verla por internet. No tengo banda ancha. Toma un mate. Gracias. Está rico. Sí. Toma otro. ¿Vos no tomás? No, tengo acidez, me cae mal. ¿Quieres que vayamos a caminar y contemplar el atardecer sobre los...? Es que me duelen las piernas, Fito. Bueno, podemos ir al cine. Y las películas que están ya las vi todas. Además, andan disparando, viste, en el cine, no está bueno. Podemos ir a bailar. Te dije que me duelen las piernas. Sí, discúlpame. Pero bueno, podemos ir a comer algo. No tengo hambre. Más tarde, tal vez. Tengo que cuidar a mi sobrino. Te acompaño y lo llevamos al pelotero. No, es que es alérgico. ¿A qué? En general, es alérgico. Es alérgico. Bueno. Más yo sufro, porque aunque sea de tu voz, después de esa tarde quedé devastado. Estuve muy cerca de perder todas mis esperanzas en conquistar el amor de mi amada. Pero un romántico como yo siempre conserva un as bajo la manga para jugársela a fondo, a todo o nada. Y esta vez no me temblaría el pulso. Janina, he venido a tu puerta una vez más. Otra vez por acá, Fito, dale, vení, pasa. Janina, he venido para liberar este fuego que me consume. No empieces con eso, Fito. Esta pasión de la que mi corazón está preso. Te vas a tirar la pileta y no hay agua. Para decirte que... Pará, boludo. Te amo. Y no agarrás las indirectas, ni ahí, loco. Y quiero preguntarte si quieres casarte conmigo. Pero somos amigos, boludo, ¿no te das cuenta? Yo te quiero, pero como amigo, como un hermano. No te comprendo, Janina. Mi corazón no puede escuchar esas palabras de tu boca. A ver, ¿cómo te hago entender? Ah, ya sé. Escucha, Roberto de las Mercedes. Yo, Janina Celeste López Obrador, no puedo amarte por una razón muy importante que al mismo tiempo me hace quererte como nunca he querido a nadie. Pero, Janina Celeste López Obrador, ¿qué dices? ¿Cuál es esa razón? Esa razón es... ¿Cuál es, Janina? Dilo de una vez. ¡Que tú eres mi hermano! ¡No! ¿Cómo es posible? Y fuimos separados al nacer, Roberto. Tus padres lo negarán todo y te dirán que yo estoy loca o que lo hice para librarme de ti, pero debes creerme, Roberto. Te creo, hermana mía. Y creo que debemos despedirnos para siempre. Adiós, Roberto. Adiós, Janina. ¿Cómo deseo ser aquel? Casa no voy más, yo a tu casa no voy, yo a tu casa no voy más, yo a tu casa no, yo a tu casa no voy más, yo a tu casa no voy, yo a tu casa no de yema ya, tu cara blanca y el café, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

que escuchábamos recién es la banda invitada a la noche, como lo anunciamos durante el programa. Está con nosotros en el estudio de la 90.1, Chirigota. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los... Buenas, ¿cómo están? Muy alegre de estar en nuestra nueva casa de FM Moreno, ¿no? Ahí hemos ido a tocar ya acá atrás. ¿Al otro estudio? Sí. ¿Y sí. Fueron todos? ¿Así proveídos como vinieron acá? Fuimos todos, abuela, ¿no? Sí. Yo fui con el S, había gente invitada, el furgón, todo. Y tengo que preguntarlo porque el otro estudio era muy chiquito. ¿Cómo hicieron? Sí, pero vos sabés que cuando la casa es chica y la casa es grande. Entre igual. Lo dijo ella. Está bien. Bueno, nombre e instrumento, cada uno que se vaya presentando. Yo soy Tincho y canto. Soy el de los cantos. El de los cantos, ese muchacho. Yo soy el negro y toco la guitarra, la única guitarra. Hoy hay dos igual en la última. Yo soy Lucía y toco el violín. Justamente, ¿no? Yo soy Pato, toco el bajo. ¿Toco el bajo? Y faltaba gente, me comentan ustedes, ¿no? ¿Faltaba gente? El batero falta, sí. Falta el baterista. Falta el baterista, el percusionista enmascarado que tenemos el también. El percusionista enmascarado, que hoy no pudo venir. Pero va a estar presente. Sí, va a estar presente. De mañana vamos a estar tocando. ¿A dónde? En la Varieté Intergaláctica. Una varieté que se iba a realizar... La Pechuclera, que al final se realiza el otro domingo. Sí, pero la misma movida la hacen mañana en la Plaza de las Carretas también. Ah, bien. La Varieté Intergaláctica. Y acá me pasaron el chivo y todo. Dale, y todo. ¿Querés decirlo? No, lo mismo, sí, la Varieté Intergaláctica que se hace mañana con circo, música, malabares en la Plaza de las Carretas. Buenísimo. Chicos, estaban presentando su nuevo material, están grabando todavía, están ultimando detalles. ¿Qué andan? Bueno, estuvimos un año grabando como... Sí, nos fuimos a Londres a grabar, nos fuimos a Suecia a grabar, pero viste, no sé, el idioma. Elegieron Argentina. La gente es más fría, viste, te trata muy mal, no sé. Y bueno, terminamos Ituzaingó. Estudio léxico y Ituzaingó, muy buen estudio. Matías París, la verdad que... Sí. Toda la onda. Chau, que labura, copado. Sí, que sí, te da una mano, viste, más es que sabe lo que hace y no mezquina su saber. Sino claro, que claro. Siempre te da entrega una mano. Entrega todo. Sí. Chiva la camiseta. Lo dijo él. Qué muchacho. Este sí. Es el primer material que graban desde que está la Chirigota tocando. Digamos que en cierta forma bien, sí. O sea, ensayos, viste. Pero claro. Ensayamos y grabamos, pero. Hay un disco inédito también. Grabado. Hay cosas grabadas. Hay. Pero van a salir más adelante. En esta calidad High Definition. Claro. HD. ¿Cuántos temas va a tener este nuevo trabajo? 7. ¿Tiene? 7, tal vez un 8. Está ahí cerrando todavía. Sí. Ultimando detalles. Falta meter los invitados ahora en agosto. Ya suponemos que para septiembre. Para la primavera la Chirigota sale así. Rockeándola. Like a Rolling Stone. Bueno, se vinieron muy equipados con los instrumentos, así que los invitamos a que hagan algún tema y después seguimos charlando, ¿les parece? Me parece espectacular. ¿Es tu micrófono, muchacho? Ponete ese brazo al pato. Vamos a hacer una pequeña prueba porque estábamos recién desvirgando la consola. Exactamente. Andamos desvirgando, así que bueno, para todos. Probamos, chico. estamos ahí probando, probando sonido. No, no tengo la criolla, no, se va a escuchar. No suena, mira. la consola con dolores de cabeza. Chirigota entonces en los estudios de FM Moreno, en Aguafuertes, a pesar de las de los pruebas y errores de la consola nueva, salió muy bien, salió muy bien. ¿Se escucha todo, joya? Vamos arriba, oh. Ahora estamos bien, perfecto. Bueno, ese fue el tema llamado Cuentas de Mentiras. Exactamente, sí, eso sí. Te iba a preguntar. Esto está en el nuevo material. Sí. O sea que es todo muy muy primera vez acá, están estrenando por primera vez, ¿no? Presentando por primera vez estos temas. No. ¿Tenemos la primicia? No, en esta radio, pero en su locación. Sí, en otro lugar. Pero son los de este trabajo. Claro, bien. Son los mismos de trabajo de la chirigota de... No importa, años. No importa, pero ahora ponerle que viene adentro de la cajita. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el tema del arte de tapa y todas esas bueno, cosas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. De eso se está encargando... Manuel Ay. Ocho demonios se llama. Tres demonios. Tres demonios, estoy mal. Tres demonios producciones. Tres demonios producciones, Matías. Matías. Un chico Marini, completo. Manuel Marini, ex trompetista de la chirigota. Sí, encargado sí. Del arte de tapa. Igual cualquiera que se quiera acercar a colaborar. Desde Chirigenio y Lisergia. Y ¿puedo sumar? Y el arte de tapa, ¿no? El trabajo. ¿Tiene título el trabajo terminado Chirigota ya? Chirigota Social Club. ¿Es el título? Volumen 1. Volumen 1. ¿Y qué quiere? ¿Ustedes tienen alguna idea como para explayar este arte de tapa? ¿O es una cosa que lo dejan en manos de este chico y dicen, bueno, vos fijate? No, ¿o hay algo? Sabemos también que él compartió muchas cosas con nosotros, claro. De música. Claro. Y bueno, obvio que hay conoce cosas que sabemos que... Como la esencia de conoce, la chirigota va a estar. Y también claro. Tampoco es que él va a hacer algo y bueno, lo vamos a poner ahí, sino que está nos comunicamos y fue. Claro, viene de vuelta. Sí, fundamental, ¿no? Buenísimo. Tampoco vamos a dejar las cosas en manos desconocidas, ¿no? Pero sí conocido. Queda todo en familia. Para vos lo conocés. Yo no lo conozco. Y decías que hay algunos chicos que se fueron de la banda, sí. Pasan todas las bandas obviamente que tienen más o menos algunos años. ¿Hace cuánto vienen tocando y cuántos cambios más o menos de formaciones tuvieron? Tuvimos, ¿quiénes están estables? Tres bateros tuvimos básicamente, un percusionista también tuvimos, trompetistas también tuvimos como tres, pero gente que pasa, pero que nos vamos conociendo en el momento, claro. ¿No? Y pudimos compartir esos momentos y después como que los caminos se bifurcan. Sí, con algunos seguimos haciendo música, claro. También. Pero con cuestiones, ¿viste? Coordinar ya mucha gente es mucho problema. Ya a veces tienen otros intereses que ser de sus vidas, más que dedicarle al rock and roll y al esquizofrenia. Recién se veía mucha energía acá, yo estaba, bueno, del otro lado tratando de ver la cuestión técnica, pero igualmente se notaba mucha energía cuando estaban tocando de parte de ustedes. ¿Cómo es un show en vivo de ustedes? 99% de transpiración, sí, un poco de inspiración. Sí, un poco de inspiración, claro. Sí, mucho sudor. Claro. Pero yo de la chiriota requiere mucho sudor. He visto gente golpearse la cabeza contra un poste así. ¿Por qué? Está, en serio, ¿verdad? Está grabado. Son como los dibujitos japoneses, viste que en una época se decía que te daban. Sí. Cuando uno escucha la chiriota, es verdad. Se golpea la cabeza contra un poste. Supongo que debe ser por la velocidad y. Tiene bien. Ya un momento no te vale la Sí, en este cambio de velocidad que cuenta el negro, grabando el disco, hemos tenido que parar más de una vez. Tratando de encontrar el cronómetro, el metrónomo que le seguía la parte posterior del tema, ¿no? Claro, muchos cambios, muchos cambios. Pensábamos que iba a ser mucho más fácil. Más soplar y hacer botella, pero no. No fue eso. Resulta que no. Resulta que seguir ese tic, tic y cambiar cada dos por tres. Pero sí, es un grado de esquizofrenia constante la chiriota en vivo. Hablando de tocar en vivo, vi que tienen un par de fechitas más que después vamos a hacer un poquito el chivo. Pero ¿cómo ven el tema de tocar en vivo acá en Moreno? ¿Cómo? El tema de tocar en vivo acá en Moreno en particular. ¿Ustedes tocan acá siempre o salen, tocan más para el lado de Capital? Sí, no, tocamos en lo que tratamos de organizar, ¿no? Con gente que comparte más bien la misma idea de la música, que no es el rock business, ¿no? La gente que, las bandas ya establecidas tocan y tocan en cualquier lado y consiguen en cualquier lugar. Pero hay mucha gente que por ahí, a bandas que empiezan, que somos del under, te dicen, bueno, ¿querés tocar con tal banda? Tenés que vender 30 entradas, 30 pesos y claro. Te doy 5 entradas para la banda. Bastante que no hagas laburar. Claro. Bastante ya trabajamos como para darle 900 pesos a un croto que viene y dice, está todo bien, pero preferimos... Sí, hay movidas culturales. Claro, preferimos eso. Tocamos un par de veces y eso está bueno también. Hay varias movidas, ¿sí? Sí, hay movidas. Seguro. Todas las movidas culturales y colectivas solemos caminarnos en ese, ¿no? Porque si no se complica. Nadie respeta el arte, vamos a decirlo, por alguna manera. Fuertes declaraciones. Sí, fuertes declaraciones. Si hay un fotógrafo acá que quiera sacar una foto. Había uno dando Mateo vueltas. Mateo, un yonki drogadicto también. Chicos, ¿les parece si hacemos un temita más? Sí, vamos, ¿cómo que no? Guau, guau, guau. Este sí es un temita más bien nuevo, que claro, jamás hemos tocado en ninguna radio. Buenísimo. Este va a estar en el disco, de hecho. De hecho, pasa inadvertido cuando tocamos en vivo porque solemos equivocarnos, así que. Ya me lo aprendí más o menos. Dale. Para ver si llovía, guau, guau, guau, y esta vez sola se quedó, caminando solo por el medio de las vías, guau, guau, guau, solo, con su corazón. Y se dejó tanto de pensar, desnudó su codo y lo atornilló. Hizo lo que uno dijo que había que hacer en esta situación. Y tomó, tomó, tomó, tomó, tomó, tomó, tomó, tomó, tomó, para olvidar. Pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no se olvidó. Muy bueno. A falta de pedales, decimos guagua. Chicos, ¿cómo es el momento de componer un tema? ¿Participan todos? ¿Siempre hay una propuesta de alguno que le gusta más escribir o hacer melodías? ¿Cómo hace la Chirigota sus canciones? Y hay de todo poco. Hay de todo poco, hay de todo poco, sí. Siempre hay alguien que tiene una idea, ¿no? También es verdad que hay temas que salen de la confraternidad que suelen ser lo que está mejor. Que los que por ahí uno ya tiene, ¿no? Como que son más... Tú capaz que caes con un tema así, claro. Y entre todos lo... le mandamos un toquecito a cada uno y ya. Y lo ponemos en la sala, lo tocamos un par de veces, se flashean un par de rulos y chao. Y chao. En la cancha, sale a la pista, así chao. De una, ¿no? No hay duda. Pum, pum, pum. Seguridad del 100%, ¿no? Y al momento de grabar, ¿cómo fue? ¿Se replantearon un par de, no sé, de sonidos de temas? ¿O como salían en los shows, fueron y los grabaron? Porque por ahí en el show es como todo más frenético, ¿no? No, en el show vamos a 250 kilómetros por hora. Sí. Y en el disco bajamos un cambio. También nos costó bajar un cambio. Costó, sí, costó. Sí, veníamos reacelerados, o sea... Sí, sí. Veníamos de fechas, tocar, reservado, pum, pum, pum, capaz que ni ensayamos, tiran todas fechas. Sí, sí. Bueno, vamos a dejar un cambio, viene el frío, nos encerramos a grabar, bajamos un cambio. El tema que teníamos, porque capaz que hay un tema que en la cabeza... Lo que escuchamos al principio, usar y tirar, es mucho más, claro, más rápido. En vivo lo hacemos mucho claro. Más rápido, que se escuchó esto grabado. Panqueado está el tema de ahí, sí, pan rock al pleno. Sí. Ah, bueno, también se escucha otra cosa. Sí, nos gusta, claro, nos gusta reversionar. Por ejemplo, el tema también que hicimos, el primero que hicimos acá hace un rato, también es una versión más tranca. Y de hecho teníamos otra versión. Y tenemos otra versión más para hacer, si quieren, otra temita más. Es difícil elegir. Sí, sí, sí, sí, es complicado, verdad, pero bueno, hay que hacerlo. ¿No? Y sí, hay que hacerlo. En algún momento tiene que salir algo. Sí, sí. Además, las cosas, hay temas que no están grabados en este, con este, en esta calidad de sonido, ¿no? Con todo el laburo, sí. Pero que están grabadas, ¿entendés? Hay cosas como que tenés registro para después hacer lo que quieras, ¿no? ¿Les parece un poquito más de música? Arriba, que el tiempo es tirano. Bueno, vamos con... ¿Quién lo habrá votado al tiempo, no? Que tan tirano, ¿eh? Corrupto. Tiempo corrupto. Ya, sí, mañana, bueno, mañana vamos a estar tocando ahora, ahí, en las carretas. Buenísimo. Ahora vamos a decir un poquito de eso. Dale. Bueno, terminemos de afinar esto y vamos a seguir con un tema. La gente que va a ir acá en las carretas. Que va a ir mañana a las carretas. Dedicado a todos Helios y Elias. Este tema, ¿cómo se titula? Fiesta SK se titula. Fiesta. Se sabe titular. Me imagino. Se sabe titular Fiesta SK. Fiesta SK. Sí, sí, no hay problema. La gente de las carretas lo sabe. Vayan diciendo si quieren las fechas y de última la página de contacto. Chirigota.sk es el Facebook. Pure Volumen es donde estamos subiendo las cosas que grabamos. Nos. Claro, sí, sí, sí. Nos invitamos, nosotros mismos nos invitamos a la convocatoria que hicieron recién de la fiesta latinoamericana. Si la muchacha está escuchando y quiere. Sí, sí. invitándose a tocar. Estamos, ¿no? Damos nuestro brazo. En diciembre, ahora en diciembre es, seguro. A la fiesta latinoamericana. Latino, porque somos latinos antes que nada, así que... Buenísimo, si la chica está escuchando. Buenísimo. Analía. Analía. Copate y llama a los pibes vos. Bueno, vamos con fiesta acá. ¿Vos? Dale. Fiesta acá entonces. Me levanté en la mañana. Olvidé mi sonrisa en la almohada. Y miro en la ventana. Deslizarse las gotas con la ayuda del viento. Con la ayuda del viento. Con la ayuda del viento, con la ayuda del viento que viene y se va. Todavía no entiendo nada y sigo mirando por la ventana. Recuerdos de una noche de birras esca, velas en la plaza con gente chirigoteada. Con gente chirigoteándola, con gente chirigoteada. Con gente chirigoteándola. Mañana la chirigota en las plazas de las carretas, como hacía tanto tiempo, para que baile la gente. Fiesta escarraga punky, fieles a la pacha, un pacto con el sol, muy amigo de las plantas, respetando las raíces de gauchos retobados, indios maloneros y negros esclavos. Con una sola palabra, repito, con una sola palabra, repito, con una sola palabra. Me levanté la mañana, olvidé mi sonrisa en la almohada y miro por la ventana. Deslizarte las gotas con la ayuda del viento, con la ayuda del viento, con la ayuda del viento, con la ayuda del viento que viene, se viene y se va. Todavía no entiendo nada y sigo mirando en la ventana. Recuerdos de una noche de birras y escabelas en la plaza con gente chirigoteada. Con gente chirigoteándola, con gente chirigoteada, con gente chirigoteándola. Fiesta escarraga punky, fieles a la pacha, un pacto con el sol, muy amigo de las plantas, respetando las raíces de cachos retobados, indios maloneros y negros esclavos. Con una sola palabra, respeto, con una sola palabra, respeto, con una sola palabra, respeto. Puedo dejar, se mete en mi cabeza y siempre, siempre me pide más. Me dice, dame a mí, one time, give me to me, two times, give me to me, three times, give me to me, four times, give me, give me, give me, give me. Entonces, por ese cálido aplauso. Chirigoteándola, sí. Nos vamos a ir a la tanda y recordamos la invitación para mañana, Plaza Las Carretas, sí. La Chirigota. 18 horas. 18 horas. Chicos, hay malabares. Hay mucho más. Sí, también tocamos el 27 en... El 27 en Paso del Rey, sí, en la calle de Carril y... El 4 tocamos también. Ah, el 4 también tocamos. El 4 tenemos dos fechas. En Morón. En Morón, en un festival de estudiantes secundarios que están organizando una movida. Y bueno, tocamos ahí, a la noche tocamos en una fiesta de una gente de Morón, música también. Así que bueno, están invitados. Situación de fútbol. Situación de fútbol, estupefaciente, chirigota. Chicos, muchísimas gracias por haber venido.

Plan Procrear. Se sortearon los primeros 11.659 créditos del Plan de Viviendas con fondos del ANSES. Más de 1 millón de personas pidieron información. 422.000 declararon su terreno y 65.737 ya participaron de las charlas del Banco Hipotecario. El viceministro de Economía dijo, otro de los planes va a ser sortear cajas de pan duro y sobres de mate cocido para indigentes a través de la ruleta rusa. El que queda se lleva la vianda, dijo el X-Men. Salta. 5 policías acusados de apremios ilegales. En un video se ve cómo un policía le aplica el submarino seco a una de las víctimas, mientras que otro le tuerce los brazos a un detenido. Las imágenes exhibidas nos hacen sentir más seguros, declaró el ministro de Seguridad. Además, el submarino que le practicamos es porque en la penitenciaría los inventamos a un oficio productivo. Salvataje de Nación a Buenos Aires. La provincia recibirá 600 millones de pesos más el permiso para emitir un bono por otros 900 millones. El dinero está destinado a cumplir con el pago de la deuda por salarios. El gobernador Scioli agradeció a la Nación la mano que me dieron. Ahora Baradel se opondría al cobro completo del aguinaldo porque él defiende a muerte una sociedad sin clases. El marxismo ante todo, dijo el docente. CGT. Tras la separación de la central sindical, Hugo Moyano fue reelegido como secretario general de la fracturada CGT moyanista, secundado por el petrolero Pereira y el Momo Venegas. En su discurso criticó al gobierno y habló de la inseguridad. Tras referirse a la inseguridad, varios de los concurrentes en el palco saltaron el alambrado de la cancha de ferro y se dieron a la fuga. Moyano también dijo que el gobierno pretende ajustarle el cinto a los pobres. A mí no me lo ajustan porque no encuentran la talla. Por eso Moyano molesta, dijo el cegetista. Desde el 9 de julio en Cerro Negro, Catamarca, empezó un acampe. Asambleístas de todo el país reclaman por el fin de los proyectos extractivos a cielo abierto. Desde el lunes hacen un bloqueo selectivo de camiones que abastecen a la minera Lumbrera. La protesta es por tiempo indeterminado. Desde el campamento B, Invasión Extraterrestre, uno de los voceros, Niño de Cobre, comentó a la prensa que no darán los 8 brazos a torcer y que pelearán con rayos láser, gargajos de fuego y tenazas. Pueblos originarios. Un informe de la ONU sobre derechos humanos de los pueblos originarios elogió las leyes existentes, pero pidió que se efectivicen y aconsejó la suspensión de todos los procesos de desalojo. Aristides Nutrido, delegado UCOM, fue detenido durante la presentación del informe porque en el mismo se comió el documento. Ajuste en España. Los manifestantes protestaron contra los nuevos recortes a los subsidios por desempleo y el aumento del IVA. De las marchas participó las principales centrales sindicales, el movimiento 15M y otras organizaciones sociales. Diputados de Galicia denunciaron que fueron engañados en la votación de ajuste. ¡Hostias! Nos dijeron que íbamos a ajustar los tornillos de las cerraduras de la puerta del Congreso, dijeron. Arrancó Tecnópolis. Habrá 120 espacios con múltiples propuestas renovadas y una decena de intervenciones artísticas. La megaferia abrirá hasta octubre y se proyectará un 40% más de público. La edición está dedicada a la historia argentina. La presidenta anticipó que esto va a romper todo. Cuando se le consultó a la mandataria, contestó, estamos innovando, ahora mostramos cómo se arma un misil nuclear, dijo. Música. acuerdos con Bolivia. En el marco de la consolidación de la relación estratégica, Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner acordaron aumentar considerablemente el caudal de gas que se importa desde Bolivia y firmaron convenios en materia energética, tecnológica, comunicativa y educativa. La presidenta destacó los acuerdos. Nosotros le damos la religión y el progreso y ellos el gas y los esclavos para ser explotados en los talleres clandestinos de costura. El presidente boliviano prometió aumentar la provisión con el ecogás. Este se hace a base de pedo de chola. Y esto ha sido un flash informativo de Notinforma. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre no. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad, bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Agua Fuerte. Es mi arte. Les doy gracias por bancarme. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Me quedé pensando en esto de el 20 de julio, el día del amigo falso. No, sí, en realidad. ¿Por qué falso? Es el día del amigo. Pero, a ver, se festeja el día del amigo por la llegada del hombre a la luna. Sí. Que es mentira. Ah, entonces vos decís... Oh. No es mentira. O sea, sí, es mentira. En realidad es medio raro todo eso. Es todo como un cuento chino. No sé. Pero la aposta es que yo te saludé y te quiero. Cuando el hombre llega a la luna, según los yanquis, ¿cómo era? Un médico argentino mandó cartas a todo el mundo porque fue el día con menor hechos de violencia de todo el año. ¿Lo mandó el mismo día? No sé si lo mismo día o el año siguiente, como es muy bien la historia, no la tengo. Pero más o menos era un chamuyo así. Y que mandó cartas a todo el mundo y intimando a que ese día quede fijado en el calendario como el Día del Amigo. O sea que el Día del Amigo es un invento argentino, lo podemos confirmar ahora. Está, que los uruguayos no lo reclamen después. No lo reclamen. Che, pero ¿no hay un Día de la No Violencia o yo estoy equivocada? Pero eso es otra cosa. Y pero no podría haber sido una cosa eso. Es la amistad y otra cosa es la no violencia. Pero por eso no yo entiendo, puedo ser la no relación. Violento, pero no amigo tuyo. O yo no puedo tener una amistad violenta. Pero no entiendo la relación del Día del Amigo porque no hay violencia. ¿Por qué no entendés? Son dos cosas distintas. Y por eso mismo tenía que haber sido el Día de la No Violencia. Bueno, qué sé yo. Los que... ¿Qué? No. Los que miran Tinelli son amigos. ¿Por qué? Porque no son... Ah, porque ¿qué define ser amigo? ¿El hecho de mirar la tele de la misma vez? Entonces cuando voy en el tren y miro la tele, porque hay trenes con tele, ¿no? Ponele. Son todos amigos. ¿Somos todos amigos en el tren? Claro. Wow. ¿Cuántos amigos que tengo? Creo que superé a Roberto Carlos en número. No te puedes sentir nunca sola. De hecho son todos amigos con derecho, ¿no? Porque van en el tren... A Roce. Exactamente. Che, llegó un mensaje mientras estaban tocando los chicos de Chirigota. Se los comentamos a ellos. Les agradecemos nuevamente. Ya se fueron de aquí de la 90.1, pero... lo leemos igualmente para cumplir con el oyente que lo mandó. Dice: Negro, tus viejos a full con la Chirigota. Buenísimo, los padres apoyando a su hijo, un músico que estuvo aquí tocando y cantando un rato. Nos gustó mucho la banda, estuvo muy bueno lo que hicieron. Y seguramente van a volver en próximas oportunidades. Bueno, tuvimos un programa bastante completito, ¿no? Sí, sí. Mucho. Tuvimos. No te informa. Digo, no te informo ahí con Gustavo Lazo de Morado, no sé qué pasaba. Sí, venía en tren, por eso. Venía es que tren. Me quedé leyendo esto que dice, repiten concurso de belleza por falta de belleza. Eso fue triste. Es complicado, ¿dónde fue eso? Esos titulares que traes vos, Sergio. China. Ah, bueno. Pero bueno, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Nos quedamos con eso? Nos quedamos con el oído. Sí, por eso hacemos radio, gente. Exactamente. De hecho, le tenemos que contar a la gente que tenemos a alguien que traduce mediante el lenguaje de señas lo que estamos diciendo para que la gente se entere, la que sí propuso. Acá nos manda un mensaje. Recién pasé por el Marechal y está con la persiana cerrada. ¡Qué vergüenza!, dice Aileen. Y la verdad que es habitual que un sábado a la noche el Marechal esté cerrado. No nos llama la atención ya a esta altura. Tal vez sí en vacaciones de invierno, ¿no? Podrían haber pensado en alguna programación para las vacaciones de invierno, no solo para los chicos. Hay muchos docentes que están de vacaciones y tal vez podían ir al teatro, qué sé yo, no sé. Pero es habitual, lamentablemente estamos acostumbrados. Sí, yo consumo otro tipo de espectáculos. Por lo general tienen que ver más con los ámbitos violentos, digamos, de apuestas. Pelea de gallo, esas cosas. Campeonato truco de penales, todas esas cosas que... Todo lo tradicional. En el alma, sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo y queríamos dejarles un tema para finalizar el programa. En la operación técnica estuvo detrás de la consola el señor Matías Salomoni, que la semana va a estar cumpliendo años, así que le mandamos un feliz cumpleaños anticipado. ¿Sabes que ya sé por qué estuvo un poco que necesitaba el despertador hoy? Porque no vinieron a marcarlo de cerca. Ah, es verdad. Hoy estuvo... La libertad lo deja así. Igual el Cristian lo está mirando muy raro. Cris. Bueno, ya que dijo Cristian, en la coordinación de aire y producción de este programa, Cristian Vecchio. Estuvo Víctor Castro mandándonos buenas ondas desde algún lugar y pidiendo el tema de los piojos que cumplimos recién. Bueno, y acá en el estudio, Vanina Vargas, Mariano Zurita, Sergio Campos y Darío Tardo. Nos vamos con un tema más para el Día del Amigo, el último que trajimos. A ver. Escuchaste, está re bueno. Este está bueno, ¿no? Sí, bien arriba. ¡Vamos todos! Esto sí. Prende el encendedor, pero. No, Mati, este no era. Se prende fuego todo. Es una serie, ¿no? Yo en alguna parte lo. No. Sí, es como muy conocido como el otro, pero en algún lado igual está muy bueno. No importa, pero no quiero escuchar este tema. Nos vamos de Agua Fuerte, nos vamos, nos podemos ahora con esto. No, nos vamos con una canción de Lennon y McCartney. Ah. A la que Joe Cocker le pone la voz y versiona increíblemente. Hasta el próximo sábado. Hasta el sábado que viene. No se escucha. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Said I'm gonna try it with the truth. Ah!